Caribe de Oro. Lo grande que tú fuiste nunca se puede olvidar. Te tenemos presente y seguro lo escucharás. Este es un homenaje a un grande que fue popular. Con un carisma tremendo nadie lo pudo igualar. Para vos, Pibe de Oro. A vos, Pibe de Oro, yo sé que me estás escuchando y todas mis canciones te quiero dedicar. Seguido por multitudes, los bailes sabía llenar, porque te lo merecías con tu cuarteto sensacional. Sé que me estás mirando cuando escucho tus canciones. En tu piano te veo tocar, seguido por multitudes, los bailes sabías llenar, porque te lo merecías con tu cuarteto sensacional.